Compañeros, a estas alturas, en todos los rincones del país, estamos viendo cómo corre sangre con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pero también esta lucha, esta sangre, esta masacre también va dirigida en contra de la población en general, por el gobierno estatal y federal en todo nuestro país, compañeros. Como este mencionar de Marisela Escobedo, de otros tantos, de los compas que fueron asesinados hace unos días en Ayotzinapa y muchas otras partes del país. Es por eso que también, como municipio autónomo San Juan Copala, hacemos acto de presencia en este meeting, en esta marcha, para también solidarizarnos con la lucha de ustedes y todos los compañeros víctimas y de todos los asesinados en el país. En el caso de nuestro municipio de San Juan Copala, tenemos más de 35 compañeros asesinados entre niñas y mujeres. Tenemos más de una decena de mujeres violadas. Tenemos más de 100 familias que fueron desalojadas violentamente en el mes de septiembre de 2010 por dos organizaciones paramilitares del MUL y UBISOR, vinculadas al gobierno priista y hoy al gobierno de Gabino Cue. Es por eso que estamos plantón en la ciudad capital del estado de Oaxaca y también en la capital aquí del país para exigir justicia y regreso de los desplazados. Es por ello que el lunes próximo caminaremos más de 150 kilómetros, sería como 4 días máximo, a partir de la desviación de Tlaxiaco, es entre la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Huajuapan de León, donde pensamos llegar el día 23 de sol a sol, con unas 2 horas de descanso para comida, compañeros. Por eso pedimos también su solidaridad